Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Gente, muy pero muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo dice que andan? ¿Qué tal el fin de semana? Buen día, Damián. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo has pasado el fin de semana? Está fresquito hoy, ¿eh? Más o menos, pero está ahí. Me pareció que hacía más frío desde dentro de mi casa. Creí que hacía más frío. Pero bueno, acá estamos. Haciendo una nueva semana, un nuevo programa, un nuevo lunes, un nuevo comienzo de semana para divertirnos, para informarles, para que haya un ida y vuelta, para entretenerlos, para despejarlos, para todas esas cosas que hacemos día a día. Algo que nos da muchísima gratificación. Bueno, nada, ¿qué partido ayer? O sea, fue malo. Se jugó prácticamente en el medio campo, pero yo decía, donde hagan un gol se arma el quilombo, pero en cuanto, o sea, se iba a poner picante, ¿no? Gol gana, era un partido malo, cerrado, había un ida y vuelta, había una tensión, digo, por la tensión, más que nada, yo lo vi ahí en la estación de servicio de acá cerca. Y había mucha gente, y estaban bueno, y eso, claro, y se estaban fao, claro, todos querían cobrar. Bueno, éramos todos árbitros, éramos todos hinchas, éramos todos jugadores, todos técnicos. Eso era lo divertido del fútbol, ¿no? De esa pasión que tenemos todos, ¿no? Que es la que en este último mundial lo pudimos mostrar al resto del mundo. Muy lindo, muy lindo. Bueno, gente, vamos a arrancar a leerles un par de cositas. Empezamos por el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, como todos los días, que dice que en Quilmes estamos en 12 grados una décima, parcialmente nublado, con una humedad del 90%, una presión de 1016,8 hectopascales, con viento sudoeste a 5 kilómetros por hora y una visibilidad plena, 10 kilómetros por hora. La máxima para el día de hoy, la mínima es de 7 grados, la máxima es de 19 grados, ya superamos la mínima. Lo que resta del tiempo para el día de hoy, por la mañana esa pequeña neblina que se vio tempranito, a la tarde algo nublado y a la noche completamente despejado. Las probabilidades de precipitaciones, 0 para el día de hoy, 0%. La temperatura va a estar rondando, ya la superamos a la mañana, los 10 grados, los 21 a la tarde, su pico máximo, y a la noche 13 grados, fresquito. Los vientos van a estar todo el día entre 13 y 22 grados y la dirección del viento va a ser sudoeste. Así que vayan sabiendo, igual un abrigo a la noche porque por lo general está más picantón el tema de la noche, no sé por qué, pero se me hace que hace más frío, o debe ser que durante estás en la calle todo el tiempo, entonces te pega estás expuesto al frío y es como que tenés más frío, ¿no? Después, pero A mí se me hace así de esa manera. Bueno, gente, vamos a arrancar por el lado de Infobae. Vamos a leerles Infobae y Crónica. Empezamos por Infobae, como siempre. Recuerden, el que quiera leer la nota completa debe ingresar a www.infobae.com. Empezamos con la parte de economía. El dólar blue está en 469. Obviamente abre a las 10 de la mañana. Abre el clearing bancario, la timba, y empiezan a timbear los 40-50 minutos, así que cerca de las 11 vamos a tener novedades. Si va a haber movimiento en este dólar, por lo menos el contado con liquidación se mantiene en 440.58, eso es bueno, o sea que va a tender a la baja. El riesgo país es 2.576, bajó porque el Estado devaluó. Está en 234 pesos el dólar para el Banco Nación. Aquellos que compren oficial, está 234. O sea, a medida que vaya aumentando el dólar, se va a ir estabilizando el blue. Cada vez que está más cerca de lo real, es el sinceramiento en teoría. Así que bueno, vamos a hablarle de los primeros titulares de Infobae. Y dice, Javier Milei probó con un candidato de la casta en La Rioja y quedó muy lejos. Martín Menem resultó tercero y confirmó que el libertario necesita organización y más fiscales. Morales aprovechó el triunfo en Jujuy para mostrar su fuerte alianza con Larreta. Martín Menem, ¿quién? Obviamente toda la familia Menem, pero no sé quién debe ser de quién, hijo de quién. La intimidad de cómo vivió Martín de Micheli su primer superclásico, la victoria contra Boca. Mal juegan, acotemos, déjame acotar. Jugaron mal, o sea, dentro de todo estuvieron ordenados, lo que me pareció a mí. Eso es una vergüenza, justamente estamos mirando, investían exceso de público en el Monumental, dice. Sí entra la gente. Pero bueno, las piñas en la cancha me pareció algo realmente vergonzoso. Seguimos, dice, buscate en la cancha el Gigapixel del Superclásico en el Monumental. Elecciones 2023, ganadores y perdedores del domingo electoral. El eje, Larreta Morales dio un paso adelante y Milei uno atrás. La Rioja. Quintela logró la reelección y Alberto Fernández viajará para capitalizar la victoria. Gerardo Morales celebró el amplio triunfo en Jujuy con Larreta. El impacto en Juntos por el Cambio. La victoria del Frente Renovador de la Concordia paró a Misiones por encima de la grieta. ¿El Frente Renovador? ¿De quién era el Frente Renovador? No me acuerdo de quién era. De Massa era, ¿no? Superclásico. Con un penal en el tiempo adicional, River derrotó 1-0 a Boca en un clásico que terminó en un escándalo. Vergonzoso. ¿Quién es La Roca, el guardaespaldas de River que fue clave para frenar la pelea del jugador? ¿En serio, no? ¿El pelado ese grandote? Mal, es verdad. Escandaloso final. El festejo del gol de la victoria de River terminó en una batalla campal con 7 rojas. A ver, yo sabes que haría anoche hablaba con mi hermano. Palavecino, el club debería de sancionarlo. Para mí, el club debería de sancionarlo a Palavecino. Eso, no, lo que fue a hacer me parece algo de potrero, algo, la verdad que sumamente, ¿no lo viste? Fue a gritarles ahí en el medio, en la parte de la defensa, ahí en el área grande, entre el área grande, y ahí reaccionaron los jugadores de Boca, claro. Me pareció una falta de respeto que debería de ser sancionada por el club. Como empleado del club debería estar sancionado. El club lo debería de sancionar. Soy hincha River, siempre digo lo mismo. Cada vez que critico, como me pasa a veces en la política y todo, yo lo que está mal, lo que está bien lo digo, lo que está mal lo digo. Lo que no se vio del Superclásico, el hit contra Villa y el ida y vuelta entre Micheli y Evangelina. Ya algo tenían que meter. ¿Qué tiene que ver acá Evangelina? Los mejores memes del Superclásico entre River y Boca. Griten ahora el enojo de Marco Rojo con un jugador de River Plate y sus gestos al público. El momento de la patada de Valentín Barco a Enzo Díaz. Y dije, bueno, esto me resulta redundante seguir leyendo. El Fondo Monetario Internacional a la recta final de la negociación. El gobierno espera un acuerdo técnico a fin de mes. La historia desconocida de Mamantula, la mujer que desafió las normas y podría ser la primera santa argentina. No conocía de esta mujer. Amigos en común, fiesta divertida y gesto 2.0. El acercamiento entre la China Suárez y Marcos Ginocchio. ¿Quién es Marcos Ginocchio? Ah, el de Coso. El de... Esta China Suárez es de Predadores, ¿no? Qué mujer, bo. Qué loco, ¿eh? Después dice, ay, no, yo no quiero que me tila. Ah, mirá vos. Bien la China Suárez. Vamos a frecuentar lugares donde anda. El Paris Saint-Germain levantó la sanción a Messi, que volvió a entrenar luego de pedir disculpas. Bien, empieza hoy el Hot Sale. ¿Qué oportunidades de compra hay y qué preocupaciones, qué precauciones tomar? Eso me pasa por leer la nota siguiente. Eso lo del Hot Sale es un verso. Te aumentan los precios y después te los bajan. Es un verso. Nueva alerta de Warren Buffett por la inteligencia artificial. Sé que no podremos desinventarlo, dice. Las razones del duro revés que sufrió Boric en las elecciones constituyentes de Chile. Sigue la fiesta por la coronación de Carlos III. Hubo picnic y banquetes en la ciudad. Lizzy Tagliani contó por primera vez que fue abusada desde los 5 años. Era un tío y decía que lo provocaba. Pablo Sirven presentó su libro sobre Esteban Bullrich. Aún con su enfermedad tiene su vida bajo control. Mariana Fernanda Callejón viví años sintiéndome un adorno y escuchando sin mí no vas a poder. ¿A qué se va a referir? Qué hermosa mujer desde la juventud y hoy, esta mujer, María Fernanda Callejón, qué hermosa mujer. Comienza el juicio contra 4 policías acusados de la masacre de Monte. Terminó la espera. Ícono porteño, ¿cuánto sale vivir en un edificio donde trabajó un expresidente y que inauguró una princesa? ¿Cuál debe ser? Bueno, no lo sé. Bueno, gente, hasta acá más o menos fue alguno de los titulares de Infobae. Recuerda que si quieren leer la nota completa deben ingresar a www.infobae.com. Así que bueno, estamos en el horario donde tenemos que despertarlos. Recuerden que la temática del programa es en la primera hora cantar toda la música que le ponemos, por eso le ponemos en español. Por eso la primera hora es en español, la segunda es internacional, la tercera es la que ustedes programen enviando un mensaje al 1164-00-7047. 1164-00-7047. Recuerden seguirnos en las redes también, en MDiferentesOK en Instagram y en Mañanas Diferentes OK en Facebook. Estamos sorteando las entradas para ir a ver al gran Sky Bailison a Villa Ballester. Ahora vamos a decir todos los órdenes de las entradas. Y también para la comparsita rock que va a estar tocando el 13, sábado 13, en la trastienda. Gente, ¿están preparados para escuchar los primeros dos temas y cantarlos y despejarlo? Despejarnos todos. Allá vamos, a mí. Llévame a la estación. De Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Why don't you come to my house? Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Qué grande, bueno, ahí nos están llegando los primeros mensajes. El primero es de Eduardo, dice que a varios les gusta el ritual, los temas estos, el ritual de la banana. Entiendo, él está haciendo la danza también ahí de en el taller. Así que, bueno, gente, así estamos. Nosotros venimos, ya nos atrasamos, es increíble. Qué bárbaro, ¿eh? Como siempre. Pero bueno, vamos a hablar un poquitito de Crónica, a ver qué dice Crónica, ¿eh? A ver qué, vamos a buscar algún segmento especial de Crónica. ¿Qué dice? A ver, un poquitito de política, a ver qué nos dice Crónica. Bueno, gente, dice, recuerden que si quieren leer la nota completa deben ingresar a www.cronica.com.ar. Y dice, elecciones en Jujuy, el oficialismo retuvo cómodamente el gobierno. Elecciones en Misiones, amplia ventaja de Pasalacqua. Felicitaciones, qué sé yo qué. Elecciones en La Rioja, el sobrino de Carlos Menem y candidato de Javier Milei denunció fraude electoral. Elecciones en Misiones, pese a las malas condiciones climáticas, ya votó el 62% del padrón. Elecciones en La Rioja, ya votaron los candidatos si proyectan una buena participación del padrón. Jujuy, votó el gobernador Gerardo Morales y los principales candidatos a sucederlo. Boleto de tren, habilitaron la ventana de pasajes a Mar del Plata y Pinamar para junio. Por la paliza, Sergio Berni se tomará licencia médica. Creo que lo habrán lastimado, ¿eh? O sea, lastimado me refiero a que le hayan quedado secuelas, además de traumatismo. Para mí que hubo fractura del maxilar acá, de la parte de la cara, de algo pasó, porque algo pasó. Alberto Fernández, a 104 años del nacimiento de Evita, su lucha vive en las gloriosas banderas que aún llevamos. La Plata cuestiona el destino del excedente presupuesto. Jubilados y pensionados de ANSES cobran aumento y medio aguinaldo. ¿Desde cuándo? Ganancias confirman el nuevo mínimo no imponible. ¿Qué salarios dejarán de pagarlo? La aduana multó con más de 7 mil millones de pesos por una exportación irregular de obras de artes. Qué bárbaro eso. Elecciones 2023. Bueno, no, eso otra vez seguimos con lo mismo. Damián Celsi presentó ante miles de vecinos y simpatizantes su programa de 50 preguntas que proyecta para Harlingham. Agustín Rossi habló sobre la interna en el Frente de Todos y dijo que pasará. ¿Qué pasará? Habría que ver signo, gente, ¿eh? Si no se llega a la fórmula de síntesis. No sé a qué se referirá. Diego Santilli aseguró que Juntos por el Cambio dará otro mazazo al kirchnerismo en la provincia y repetirá el triunfo del 2021. José Mayans pidió por Cristina Kirchner para las elecciones 2023. No hay mejor candidata que ella. La mortal, bueno, de la tropa. Dictan tareas comunitarias para los 10 imputados por amenazas contra Sergio Massa y Malena Galvarini. ¿Qué, las amenazaron? Ah, esta no la sabíamos, ¿eh? Esta parte de la novela de victimización no la conocíamos. El oficialismo buscará apoyo para presentar un proyecto en el Congreso para reducir la jornada laboral. Viva Perón, ¿eh? Van a reducir la jornada laboral. Yo digo, ¿sabrá que el país, los países se hacen forjados por el trabajo? Qué bárbaro, ¿eh? Atentado a Cristina, ¿cuáles son las medidas que reclama la querella antes de elevar el juicio oral? Ok. Créditos ANSES 2023, dan hasta 240 mil pesos. Los tres simples requisitos para acceder. Horacio Larreta se mostró con María Eugenia Vidal luego de que la diputada bajara su precandidatura. Me parece bárbaro que se baje María Eugenia Vidal, porque la verdad que no sirve como política. Es muy, quizás es buena administraron esas cosas, pero políticamente no sirve, gente. No hizo oposición. Era opositora y no lo hizo, no supo hacerlo. Así que bueno. Bueno, hasta acá. Algo del resumen de lo que se leyó de Crónica. Gente, ¿están preparados para los dos siguientes temas? Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Con ella, que es una estrella. Llevo las gafas, también las patas. Llevo el snorkel. ¡Ay, qué calor que hace acá! Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Con nadie se acerca a preguntarme qué hago con ella. Ella es tan suave, es tan serena, es como un ave sobre la arena. Yeah, yeah, yeah. Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Y ahora que pienso, no volvería. Mañanas diferentes. Y ahí me esperan mis compatriotas que no imaginan la cruel derrota. Y al bajar del avión estaban ahí. ¡Qué papel! ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, Ponemos la mano, metemos la otra. Nadie dice nada o a nadie le importa. Tocamos ahí, un poquito acá. Seguro que nos vamos a quemar. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy? Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, vamos a leerles un cachitito de economía. O sea, en realidad es poco lo que hay. Son notas viejas de Infobae, porque recién arranca la semana, así que les voy a leer lo que tiene Infobae en su portada de economía y dice así: el Fondo Monetario en la recta final de las negociaciones, el gobierno espera un acuerdo técnico a fin de mes para desembolsos y metas. El ministro de Economía y el Fondo necesitan un consenso sobre cómo quedará establecido el programa en lo que resta del año. El número final de impacto de la sequía, una de las variables principales en discusión. Se espera una señal pública del organismo. Perdón, pero con 900 marcas empieza hoy el Hot Sale. ¿Qué oportunidades de compra hay y qué precauciones tomar para evitar estafas? Tienen que ver. Lo bueno es que si ustedes vienen con la necesidad de comprar algo, más allá de que creo que hay financiación ahora, ¿no, Damián? Dan más financiación. Pero en realidad, lo que tienen que verificar, por ejemplo, ustedes tienen que empezar a ver cuánto valía ese producto. Y en el Hot Sale, ¿cuánto vale? ¿Escucharon? ¿Entendieron qué cosa? Si ustedes realmente necesitan comprar algo, ¿sí? No, porque te meten como diciendo, mirá, la oportunidad para comprar. Pero en realidad, si no necesitas comprar nada, hay que tener cuidado. Siempre la pregunta para eso, para no malgastar, hay que decir, si no me lo compro, ¿qué pasaría? Nada, ok, no te lo compre. ¿Sí? Y cuando te quieren imponer algo, siempre la respuesta tiene que ser no. Hay que aprender a decir que no, ¿eh? No es fácil. No es fácil decir que no, sobre todo con amigos, parientes, ¿eh? No es fácil decir que no. O en el trabajo, cuesta decir que no, no es algo sencillo. Ahora, en el Hot Sale te quieren imponer eso como ofertas, como te lo venden como ofertas, como todo esto, que en realidad no lo son, ¿eh? O sea, empiecen a seguir algo y si yo me necesito comprarme, no sé, un buzo, listo, me quiero comprar un buzo. El buzo valía, no, pero bueno, después te ponen el verso de la inflación. Entonces, no, pará. Si el buzo valía 1.000 pesos y ahora en el Hot Sale vale 20 y me haces el 20% de descuento, no me estás haciendo ningún, no hay ningún Hot Sale, no hay ningún, no sé, no, no hay ninguna oferta en eso, ¿eh? No sé si me explico. Entonces a veces es conveniente, bueno, aprovechar, hay ofertas a veces. Para mí, lo más efectivo, Damián, para mí es ir al local. No comprar por internet. Por internet, ¿a quién le peleas el precio? A las tiendas oficiales, ¿no? Te hablo. No hay forma de pelearles el precio. Y también sepan que en Mercado Libre todo lo que es online es más caro por los impuestos. Tenés todos los impuestos. Vos te vas al local y te hacen mejor precio. O te hacen mejor precio o te pueden descontar si lo pagas en efectivo. O te pueden mostrar que hay tantas cuotas si necesitas comprar algo en cuotas. Así que les comento esto porque, qué sé yo, yo aún sigo usando la vieja usanza para comprarme algo. Voy, peleo el precio, pago en efectivo. No tengo tarjeta de crédito, no uso nada de eso. Voy, pago en efectivo y peleo el precio. A mí me parece lo más recomendable. Inclusive te vas al local, a cual, no sé, donde vos compres, siempre hay algo en oferta. En los barrios no hay muchas ofertas. En los centros comerciantes grandes de barrio hay ofertas, en los shoppings, o sea, por ejemplo, también tenés oferta de las marcas. Tenés un sector donde tenés ofertas y tenés productos que te gustan. Nos estamos hablando de cosas de primera calidad que están buenos porque están descontinuados, simplemente te gustaron y vos te lo querés comprar y listo. Se terminó y tenés, si bueno, esto desde la temporada pasada vale tanto. Y, oye, a mí me gusta, ¿qué tiene que ver eso? ¿Entendés? Algo que se use, no sé qué se usa. Cuello con Mao y ahora se usa cuello. Pero si no, bueno, ese tipo de cosas. A mí me resulta más ir al local. Voy, peleo el precio, qué descuento me puedes hacer y chao. Bueno, por la calle de las reservas, el mercado cree que será necesario fondos adicionales al adelantado desembolso del Fondo Monetario Internacional. Bueno, precios justos barriales. ¿Qué piden los comercios de proximidad para que el programa no vuelva a fracasar? Los inversores se cubren aunque el Banco Central desaceleró el ritmo de devaluación. No sé si lo desaceleró, Pese a la quita de subsidios y el aumento de tarifas, los servicios seguirán siendo una parte menor del gasto de la familia. Inflación y consumo, el salario. Los otros días paré. Eso es verdad. O sea, ¿sabes que los servicios son baratos? Paré y compré un churrasco. No tenía nada. No como nunca en mi casa. Bueno, digo, me compro un churrasco y me hago un churrasco, un bife. Algo. Paré 800 pesos un churrasco. Uno, Damián. Uno. Uno. No me compré un kilo, no. O sea. Digo, uno me compré. Digo, bueno, qué loco. Digo, estamos todos locos, pero bueno. Inflación y consumo. El salario promedio puede comprar 30% menos de carne vacuna. Justo, mirá. 30% menos de carne vacuna que en el 2019. Nuevo aspecto deportivo para uno de los sedanes más esperados. Genial, habla de Volkswagen, no sé si es un Vento, no sé qué es. Bueno, Pampa Energía emitió obligaciones negociables por 82.700 millones de dólares. Banco Macro realizó su primer manotón. Telecom adquirió, bueno, esto ya lo hemos leído, me parece raro que está acá. Está mezclado entre las notas nuevas. Un nuevo hot sale vuelve a ser clave en las compras para cubrirse frente a la inflación y los productos fuera de temporada. Fuera de temporada, vayan al local, lo van a conseguir más barato. ¿Escucharon? Esto se los digo por experiencia. Yo voy y compro en el local y te sale más barato porque puedes pelear el precio, puedes hacer un montón de. Tenés un montón de variables. Hot Sale 2023, cómo saber si las ofertas son reales y evitar caer en engaños. Ahora vamos a ver si los podemos leer a esto. Después, ¿qué dice? Luego de 6 millones de kilómetros de pruebas empieza la producción del primer camión a hidrógeno. El Hyundai Set Fuel Cell recorrió caminos europeos durante 3 años hasta lograr el funcionamiento óptimo para empezar a fabricar en serie. Lo presentaron en Estados Unidos con una autonomía de 720 kilómetros. Bueno, pero esto es lo del hidrógeno hace mucho que está. Lo que pasa es que creo que los que lo inventaron, agua, hidrógeno y con el aceite vegetal este que nosotros tenemos, los mataron. Así que esto es muy viejo, gente. Pero bueno, los que lo inventaron los mataron, están muertos. Minería, luces y contraluces de uno de los sectores más promisorios de la economía argentina. El sector exportó por casi 3.900 millones de dólares en el 2022 y exhibe un gran potencial, pero tienen pendientes más de 4.000 trámites de importación y mirá con esto de los trámites de importación y mirá con el recelo proyecto de nacionalización y de ley de litio. Están haciendo cualquier cosa. Tengo un amigo que está en minería, trabaja en minería, está al tanto de esto y me comentaba el fin de semana que es un desastre y se lo están llevando por 2 pesos con 50 al exterior. Nadie controla lo del litio. Habría que ver, no sé con quién tendríamos que hablar esto, de chusma nomás, para preguntarle. Obviamente desde el sector del gobierno me dicen, no, eso estamos, no sé qué, pero yo sé que por ejemplo una de las grandes empresas que se estableció ahí es BMW, fue una de las primeras. No sé si está del lado argentino o del lado boliviano, pero se está estableciendo ahí. Milagros, Gismondi de la consultora Empiria en la Argentina, sobran pesos que nadie quiere. A propósito de la búsqueda de reservas, ¿cuánto cuestan los créditos chinos? El nuevo hot side vuelve a ser clave en las compras y las cubrirse los frentes de inflación. Mentira. Para salir al frente de la inflación, gente, hay que ahorrar. Tienen que ahorrar. Bueno, gente, hasta acá más o menos lo que dice algo de economía de Infobae. No es tan enriquecedor, pero bueno, nada. Calculo que debe ser porque estamos comenzando la semana y no hay nada que comentar, pero bueno, vamos a chusmear a ver qué más le podemos leer. Mientras tanto vamos a seguir con un par de temas. Recuerden que nos tienen que enviar el audio para la tercera hora o para el tema de consigna, que lo vamos a decir ahora en unos minutos. Estamos definiendo a ver cuál puede llegar a ser el tema de consigna. Como toda la semana no lo tenemos, así que lo hacemos acá. Gente, el audio nos deben enviar al 1164-00-7047, 1164-00-7047. Ya le hemos comentado que también necesitamos más seguidores en la página de Instagram y de Facebook. En Instagram estamos como M Diferentes OK y en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Tenemos los sorteos de la comparsita rock, que es el día 13 de mayo, el sábado que viene. Van a estar tocando en la Trastienda. Y de Sky Bailison, que toca en Villa Ballester, en el Club Alemán de Villa Ballester, también el 13 de mayo. Así que ya saben, deben ingresar ahí, poner la trivia y es muy sencillo. Gente, vamos al siguiente par de temas. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Sin querer te lastimé, sin querer te abandoné. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Abrazarse al dolor no nos deja brillar. Dime qué será de los dos cuando pase la vida. Algo ocurrirá, tengo una sensación, una carta guardada, un buen signo del sol. Nada es para siempre. Cuidarte de mi amor.

Baterías El Galpón, Avenida Mosconi 2350, Quilmes. Teléfono 4200-9418. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Bueno, gente, de regreso, ya saben, tienen que enviarme el mensaje por audio en lo posible al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, o bien nos pueden comentar algo en las redes. Recuerden que estamos sorteando las entradas para ir a ver a la Comparsita Rock, que toca el 13 de mayo, el sábado próximo ese, y a Sky Bailison, que toca en el Club Alemán de Villa Ballester. Así que ahora le voy a pasar toda la data, porque bueno, en el pase de teléfono perdí todo, me di cuenta que he perdido eso también. Así que ahora lo estaré llamando a Matías Moro de MTM, quien nos facilita las entradas, y le pediré que me envíe otra vez la información de la venta de entradas, así se las puedo informar. Vamos a hacer algo que nos pasó, una nota que nos pasó el tema, nos pasó este tema nuestro amigo Eduardo. Y dice así, yo no lo había visto, me puse a buscarlo en Crónica y dice: se perdió en un bosque durante 5 días y sobrevivió comiendo chupetines y tomando vino. Una mujer se equivocó de camino cuando iba a visitar a sus seres queridos y estuvo perdida varios días en un bosque. La señora no tenía forma de poder pedir ayuda y la policía la halló dentro de su auto. Conocé todos los detalles en la nota. Qué personaje. Un sorprendente caso sucedió en los últimos días. Una mujer se perdió en un bosque durante 5 días tras equivocarse de camino mientras viajaba a ver a su familia y sobrevivió a base de chupetines y vino. Divina. El hecho ocurrió en un bosque en la ciudad de Brights, en Victoria, Australia, donde una mujer de 48 años, identificada como Linian, realizaba un viaje en auto para visitar a su familia, pero en un trayecto tomó un camino equivocado y cuando quiso regresar su vehículo se atascó en el barro. Según informó la policía, tras rescatarla no tenía señales en su celular para poder pedir ayuda y no podía caminar por problemas de salud, por lo que tuvo que esperar en el interior de su coche por 5 días, hasta que finalmente fue rescatada por la policía. La mujer de 48 años sobrevivió a las bajas temperaturas gracias a la calefacción del vehículo. En ese sentido, después de no llegar a destino, la familia dio aviso a las autoridades y se inició el operativo de búsqueda durante este domingo. Bueno, más que nada, me pareció gracioso. Ahora les voy a comentar sobre lo que dice Infobae. Esa nota es de Crónica, ¿eh? O sea, desopilante y divertida, es de Crónica. Recuerden que si la quieren leer completa, yo les leí un pedacito nomás, deben ingresar a www.cronica.com.ar, ¿sí? Ahora volvemos a Infobae, que también les leeré hasta donde considere que es importante. Y dice, bueno, inflación y consumo, el salario promedio puede comprar un 30% menos de carne vacuna que en el 2019. Un informe privado calculó que ahora puede comprar 66 kilos contra los 95 que podía comprar hace 4 años. No obstante, por un fuerte aumento en la oferta, el consumo subió. La carne es uno de los alimentos predilectos de los argentinos, fuertemente arraigado en sus costumbres y cultura, y de hecho de los productos más consumidos en el país. De hecho, en los últimos días se conoció que el consumo aumentó durante el primer trimestre, de la mano de una mayor oferta de la mercadería, aunque la realidad económica indica que el sueldo promedio de los ciudadanos cada vez puede comprar menos carne. Según un informe del mercado ganadero Rosgan, si se mide la cantidad de kilos de carne que se puede comprar por un ingreso medio, se evidencia un claro deterioro año tras año, dice el trabajo que precisa. A partir de datos disponibles por el Ministerio de Trabajo hasta el tercer trimestre del 2022, que con un ingreso medio se podía comprar 66 kilos, bueno, de carne vacuna por mes, un 30% menos que en el 2019. Desde 2017 la caída en el poder de compra del salario no se detiene. pasó de poder adquirir hace solamente 5 años 110 kilos a, bueno, el poder adquisitivo, gente, sabemos que desde finales de los 60 estamos mal. Un golpe, un mazazo al obrero fue en el 75 en el Rodrigazo, y así sucesivamente se fue incrementando esto. Ahora bien, te voy a contar un detalle, Damián, porque yo también consumo menos carne. ¿Por qué consumo menos carne también? ¿Sabes por qué? No sé si vos lo notás. La carne, al ser de feedlot, tiene mucha grasa. Es muy grasosa, ya no es como antes. No se encuentra carne de pastoreo, porque es más redituable, porque el ternero crece más rápido. Le dan feedlot y está lleno de grasa. Por eso está lleno de grasa. Parece carne de cerdo. Perdió el sabor, está perdiendo el sabor. Algo de las cosas que teníamos más importante que teníamos, que era eso, que era la carne, la estamos perdiendo. Estamos perdiendo la calidad. Somos tan berretas, tan estúpidos, que la verdad que estamos perdiendo la calidad de hasta de la carne. No encuentro, no sé si se dieron cuenta ustedes, no, pero es más blanda. Pero estamos comiendo carne de cerdo, ya no es carne vacuna. Es una vaca gorda, realmente una vaca obesa. O sea, alimentada por porquería, y obviamente ingerimos porquería. Esto dicen, no, porque yo tengo amigos que tienen frigorífico y te dicen todo lo contrario. Obviamente lo defienden, pero no. No, gente, se pierde mucho. De hecho, cuando les pregunto dónde puedo comprar carne de pastoreo, te orientan más o menos por dónde. Entonces, efectivamente, hay esa diferencia. Es un poquitito más dura que la carne que estamos consumiendo hoy. Pero realmente es la carne buena. No consumís ni hormonas como en el pollo. Y tampoco consumís grasa. Entonces estaría bueno que podamos volver a esa vieja crianza de la vaca. Si bien sabemos que no es redituable para los tipos. Que a la larga me parece que sí, ¿no? Porque se va bajando el consumo. No solo por el poder adquisitivo. Sino porque también la gente va eligiendo otra cosa. O sea, vos esa carne no la puedes comer recalentada porque te mata. Se nota toda grasosa, chorrea toda la grasa, es horrible. Aquellos que lo hacen los domingos con el asado sabrán de lo que estoy hablando. Bueno, gente, a ver, ¿qué otra cosita más les puedo leer? De esto que estábamos mirando, justamente, quería leerles. Este detalle, más que nada, es para que puedan tener en cuenta, ¿no? A mí me pasa lo mismo, por ahí muchos no le dan bolilla y dicen, no, es más blanda, a mí me gusta así y listo. Bueno, genial, es mi opinión personal, como siempre digo, a ver, es mi opinión personal, ¿eh? No quiero formar opinión más que por ahí decir, che, ¿a ustedes les pasa lo mismo con esto? Preguntar, a ver qué piensan ustedes, quizás a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Lo mismo que el pollo me pasó en Salta, Damián, en Salta, justamente días anteriores a viajar a Salta, hace unos años atrás. Habíamos comido, que era brótola, creo, en lo de una amiga con la que después viajamos a Salta. Habíamos comido brótola. La había hecho al horno con una salsa, me acuerdo, riquísima. Viajamos a Salta, ¿sí? Y nos fuimos para el dique Cabra Corral. Aquellos que lo conocen por ahí lo saben, ¿no? Fuimos al dique Cabra Corral, donde está sembrado el pejerrey, y comimos a la salida del dique, en la ruta, comimos en un restaurante que te hacían muchísima variedad, era todo con el pescado ese, ¿no? Qué diferencia que había en el sabor de la carne del pescado ese, de ese pejerrey, era terrible, terrible, pero terrible, ¿eh? Y lo mismo que cuando te vas al campo. Como amigos que tienen campo, por ahí vamos a tirar un pollo, vamos a hacer a la parrilla o algo, y lo matan ahí, un pollo de campo, ¿sí? Y también es terrible el sabor, y vos decís, ¿qué estamos comiendo? Más allá de que pasa por el proceso de congelamiento y todo ese tipo de cosas, que congelar las cosas pierde el sabor. Yo a veces lo discuto con gente, como las pastas llevan queso, ¿no? ¿Viste? Bueno, tenemos esas discusiones. Gente, la carne cuando la congelan pierde sabor. Todo lo que congelen, ¿eh? Todo lo que congelen pierde sabor, pierde proteínas, pierde, aunque te digan que no, porque es algo comercial, porque para congelar te obligan a comprar cantidad, entonces. Pero vos mismo te estás autolimitando la calidad de lo que consumís. Así que vayan sabiendo eso. A mí me pasa que cuando a veces la carne es congelada te das cuenta. Y cuando el pollo es congelado, no sé si estás comiendo pollo o pan mojado. ¿O no? ¿No te pasa eso, Damián? Se seca aparte. Queda, claro, con el hielo todavía. No, pero a mí me pasa, ¿eh? Yo lo noto. Cuando el pollo está congelado, te lo comes así sin sabor. La verdad que sinceramente es feo. Pero bueno, con la carne pasa lo mismo. La carne grasosa y bueno, nada. A mí no me está gustando. Son pocos los lugares que te venden una carne linda. No tan grasosa y producto de que no es que te vendan carne mala, sino es que toda la vaca viene así. Viene así toda la vaca, lamentablemente viene así. Bueno, dice, preocupante pronóstico, la inteligencia artificial pondrá en jaque a casi el 25% de los puestos de trabajo en todo el mundo. ¡Qué tool! Estamos leyendo Infobae, gente. Aquellos que quieran leer la nota completa deben ingresar a www.infobae.com. El reporte sobre el futuro del trabajo del Foro Económico Mundial predice grandes cambios para el mercado laboral en los próximos 5 años, pero la tecnología creará más puestos de los que se perderá. Sí, obvio, la inteligencia hoy pasa por todos lados. Está leyendo sobre eso, a ver, vamos a darle importancia a esto. A ver, porque está interesante, a ver qué dicen. Vamos a leerles qué dice sobre esto. Dice, el mundo del trabajo experimentará grandes cambios en los próximos 5 años. La irrupción de la inteligencia artificial con su temido efecto de destrucción de puestos de trabajo, pero también con su faceta de creador de nuevos roles laborales hasta ahora inexistentes. Más la transición hacia una economía verde serán las principales fuerzas disruptivas que operan sobre el mercado de empleo, según el informe. El futuro del trabajo. De Foro Económico, se dio en el Foro Económico que se hizo hace poco, que ahí Warren Buffett estuvo opinando sobre eso. Casi uno de los 4 empleos del planeta está a punto de ser radicalmente transformado, asegura el reporte. No cabe duda de que el futuro del trabajo será perturbado, pero no tiene que ser distópico. ¿Por qué? No cabe duda de que el futuro del trabajo será... Bueno, sí, está bien. Pero eso ya lo sabemos. El informe concluye que casi una cuarta parte de los puestos de trabajo, el 23% para ser exacto, a escala mundial cambiará en los próximos 5 años. En 45 economías. ¿Qué abarcan 673 millones de trabajadores? Se prevé la creación de 69 millones de nuevos puestos de trabajo y la supresión de 83 millones, lo que supone una disminución neta de 14 millones de empleos, es decir, el 2% del empleo actual. Por eso, gente, hay que seguir estudiando, ¿eh? Hay que seguir estudiando. Mirá, recién hablamos de la inteligencia artificial, que le estábamos preguntando nosotros a la inteligencia artificial cosas, ¿no? Estamos jugando con Damián fuera del aire de esas cosas. Y le comentaba que ahora estoy investigando sobre ultrasonidos, que más conocido para el común de la gente, ecógrafos, ¿no? Lo que hacen la ecografía para las embarazadas, para problemas abdominales, partes blandas, mamarias, todo ese tipo de cosas. Bueno, vos decís, hay 2G, 3G, 4G, 5G, 6G. Y vos decís, ¿pero qué es? Bueno, va avanzando. Los nuevos ecógrafos, ¿sí?, más allá de ser 4G, 5G, 6G, 6G es, dicen, si ustedes ven, los equipos dice IA, inteligencia artificial. Modelo P60, por ejemplo, estoy mirando una marca, dice P60, estaba chusmeando, P40, D40, otros, bueno, eso dicen IA. Es inteligencia artificial, o sea, te simularía la forma de la carita del bebé, por ejemplo, en este caso. También te sirve para lo que es endocavitario, que las chicas saben que sería la transvaginal. tiene también, te va formando todo el útero, te lo forma y te va mostrando, o sea, que para el profesional, para el médico especialista en imagen, es algo grandioso, ¿no? Porque le facilita un montón ver cosas que pero real, ¿eh? O sea, real, lo que hace la inteligencia artificial es complementarte, debe tener almacenado todos esos archivos, entonces te almacena todo ese tipo de cosas. La verdad que es increíble. Si uno ve, entra a YouTube y puede poner ecógrafo, ultrasonido con inteligencia artificial y ve, es increíble. La verdad que es espectacular. Eso es la inteligencia artificial. Pero bueno, necesita gente que lo opere. Así que por eso digo, deben estudiar, tienen que estudiar. Hagan estudiar a sus hijos, hagan estudiar a los chicos. Es el futuro. El futuro es nuestra cabeza, nuestro cerebro. Ese es nuestro futuro. La inteligencia artificial es nuestro pensamiento, crear. Eso es lo que se viene. Gente, vamos a ir unos temas. Recuerden que la tercera hora la tienen que programar ustedes, ¿eh? La primera y la segunda nos hacemos cargo con Damián, pero a la tercera la tienen que hacer cargo ustedes. Déjense joder, envíanos ese mensajito al 1164-00-7047. 1164-00-7047. O en nuestras redes sociales pueden entrar, chusmearnos. Estamos como en Instagram como MDiferentesOK y en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Dicho esto, vamos a los siguientes par de temas. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Que estés lista a las 10, invitarte a cenar a esos sitios que nunca te llevo. De a la luz de la luna, confesarte un deseo. A la orilla del mar, diré frases de amor. Iremos a bailar, beberemos andón. Y a la hora en que las princesas se enamoran, dejarás el salón por quedarnos a solas. En el contestador y mi noche de sueños espuma que tenés que estudiar, yo lo puedo entender. Cumpleaños, papá, ¿qué le vamos a hacer? Y tu novio volvió antes de lo previsto, está visto que hoy no es mi día. Que te has ido de acá a tu novio, papá, y a la universidad. Y al fin, por una vez esta noche, olvídate de todo en mi coche. Hoy puedo morir de amor. Rescata mi corazón, quédate conmigo. Hoy puedo morir de amor. Rescata mi corazón. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Lugares que no existen y vuelves a pasar. Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Mario, superalo de una vez. Perdiste. Las pastas sí llevan queso. Superalo. Qué quilombo que se armó ese día, ¿no? En Café por Medio, cuando estábamos hablando de que si las pastas llevaban queso o no llevaban queso. Gente, las pastas no llevan queso. Si quieren sacar la duda, vayan a un restaurante, pidan un plato de pastas y van a ver que a la pasta, al queso se lo ponen aparte. Si no, vendrían en el plato. Tan simple como eso. Bueno, no, viene aparte. Es un aderezo el queso. Es un, para darle un condimento, obviamente, el común de la gente le pone queso. No, eso se entiende, está bien, es rico con queso. Yo no digo que no, yo digo no, yo no. Yo no digo que no, digo que en el plato, que el plato como tal, como gourmet, como chef, como tal, no lleva queso. Y di mi opinión. Yo no le pongo queso porque te cambia el sabor. El queso te quita el sabor a todo. Entonces no puedes disfrutar de unas buenas pastas. Por ahí, si es la pasta rellena, pueden ser unos ravioles de ricota que a veces no tiene, parece que tiene pan adentro. Si el raviol se cocinó, el de ricota, cuando vos comes ese raviol está muy seco y parece pan, no tiene sabor a ricota. Por eso te das cuenta, por eso las pastas frescas son más caras, ¿no? Y lo valen realmente. Cualquier relleno de unas pastas común que están congeladas, la verdad que no tienen sabor a nada. Así que bueno, por eso. Pero las pastas, obviamente la gente lo come en el plato. Cuando se lo sirven, le pone lo que quiere, le pueden poner lo que quiere, le pueden poner mayonesa si quieren. Pero las pastas en realidad como plato no llevan pasta. Lamento decirles, informarles que el plato de pastas no lleva queso. Pero bueno, nada, ahí queda. ¿Qué digo? Che, Dami, no encontramos la consigna todavía. ¿Cuál es el tema? A ver, la gente que nos proponga un tema de consigna para la semana. Que nos proponga un tema de consigna, pero a su vez que nos digan cuál es la respuesta también, ¿eh? Así como nosotros hacemos. Nosotros ponemos un tema de consigna y decimos cuál es nuestra respuesta de la consigna. Así que bueno, esperamos lo mismo de la gente. A ver, la gente, pues no se nos ocurre. Bueno, hay cosas muy bizarras, muy encontramos cosas muy... La verdad que no son lindas, son muy... Entonces, a ver la gente que nos aporte, algún tema de consigna, ¿eh? Para la semana. Para la semana, algún tema de consigna para la semana. Dami, estamos demasiado atrasados. No hemos comenzado con la segunda hora, que es la música internacional. Así que vamos a ver si le metemos pata para ver si podemos agarrarlo, ¿eh? ¿Te parece? ¿Estás preparado? Gente, iniciamos la hora internacional. Y recuerden que la tercera la tienen que programar ustedes, así que esperamos los temas para la tercera hora. Envíenos un audio, así lo podemos reproducir al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47, o bien por nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Mañanas Diferentes OK, y en Instagram estamos como M Diferentes OK. Dicho esto, vamos al primer par de temas de música internacional. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Smash, grab, push, whack, tie another one to the racks, baby. Hey, kid, rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Nobody tells you what to do, baby. Hey, kid, shake a leg. Maybe you're crazy. Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Silly boy, heck Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Marito, Damián, buen día. Matías, un saludo grande a toda la gente. Para la última hora te pido el tema de Paco, Amor de mis amores, de la época de la Z95. Un viejito piola, un abrazo. Buenos días, Marito, Damián, Vanina de Lanús, ¿cómo va? Buen arranque de semana, ¿todo bien? Bueno, por acá ya estamos arrancando. Quería mi tema para la tercera hora, obvio que el que quedó pendiente el viernes, el de Babasónicos, así que seguimos con lo mismo, risa. Y como tema de consigna, a ver, ¿queso rallado en las pastas sí o no? Y yo ya te estoy votando a favor, obvio. Ese es un buen tema. Es algo simple. Y bueno, y ver en la semana a ver quién gana, ¿sí o no? Más allá de que vos decís que no, van gustos. Yo por lo menos voto por el sí. Mirá vos. Bueno, eso está bárbaro. O sea, yo no digo que no. O sea, ¿se le pone o no se pone? Obvio. Hay gente que le pone, pero ¿el plato viene con pastas? No. El plato no lleva pasta. No hay un aderezo que diga queso, o sea. Pero bueno, es. Igual, Dami, ¿estás preparando ya el flyer ese de? Está bueno eso. Nos vamos a pelear, me parece, con eso. ¿Qué hacemos? Vamos con esa. Vamos con esa, Vani. ¿Las pastas llevan queso o no? ¿Cuál es mi teoría? ¿Cuál es mi teoría? ¿Eh? Mi opinión personal. O sea, a ver, no es mi opinión personal. Quiero... Y después voy a fundamentarlo. A mí no me gusta... Primero voy a dar mi opinión. Vamos con ese tema de consigna. ¿Las pastas llevan queso o no? Ese va a ser el tema de consigna. Para toda la semana. Así que vamos por ahí. Ahora, gente... El plato... Como receta, en la receta no lleva queso. De hecho, te lo sirven, ¿sí? Y te ponen el queso aparte. Si vos lo querés poner, lo pones. Eso estamos hablando. Ahora, está bien. El que lo pone me parece bárbaro. Pero, ¿llevan queso o no llevan queso? ¿Le ponen queso o no? O sea, mi teoría, mi opinión personal, la mía, yo no le pongo queso. Porque me pierde el sabor al resto. Esto es como cuando, ni hablar que si es en la casa de alguien, no en un restaurante, vos podés hacerle lo que vos quieras. Pero en la casa de alguien es como que le pongas sal. O sea, estás despreciando lo que cocinó tu anfitrión. Aquellos que nos gusta cocinar, eso lo saben. O que le pongan algo que no lo disfruten, o por lo menos la primera parte, los primeros bocados, según el ceremonial, según el protocolo y ceremonial, vos podés condimentarlo después de de que lo hayas degustado. Nada más, por ejemplo, sal no se le pone. Si el plato vino sin sal, te la bancás y te lo comés sin sal. ¿Sabías eso también? Cuando vas a la casa de alguien, ¿no? Claro, cuando vos vas a la casa de alguien. Salvo que te diga, che, mira, no tienes agua y tal cosa, entonces te ponen la sal ahí aparte, igual eso es veneno. Yo ya lo expliqué. Claro. Mientras. En la casa de alguien no, en teoría. Porque si no estás despreciando lo que cocinó. Eso es lo que, bueno, eso es lo que dice el ceremonial, ¿no? Sí. Son cosas rebuscadas. Pero bueno, es lo que dice. Después por eso están los modales y contramodales. Por ejemplo, un contramodal es que si vos vas a la casa de alguien. Y vos ves que agarró el hueso y lo comió el pollo, lo agarró con la mano, pues te suele pasar. A mí me ha pasado. Entonces es un contramodal, vos sabés que eso no se hace. En el ceremonial y protocolo no se hace, no se puede tocar. O sea, de hecho aprendés a comer con los cubiertos justamente para poder cortar la carne y hasta dónde. Entonces vos cortás todo, bueno, vos te vas a la casa de alguien y no todos hicieron 4 años de ceremonial y protocolo como me tocó hacer a mí. Entonces vos vas y te vas a la casa de alguien y por ahí están en esas cosas. Y los contramodales, no sé si dice, ay, mira qué raro, lo agarró con la mano. No, yo no lo agarré por mí con la mano. Lo agarré para que nuestro anfitrión no se siente incómodo. Lo agarró con la mano, yo lo agarro con la mano. Entonces eso se llama un contramodales y está dentro de el ceremonial, dentro del protocolo y ceremonial. Protocolo no, sino del ceremonial. Es parte del ceremonial. Obviamente vos podés optar por no tocarla con la mano, que está bien también, pero una forma de relajación y que el otro no se siente incómodo en su propia casa es seguir con la misma modalidad del anfitrión, ¿no? Me ha tocado ir a la casa de por ahí de mi pareja o algo, y los padres, el padre lo agarró con la mano y estaban incómodos. Entonces cuando lo agarró, ¿puedo agarrar con la mano? Le digo, sí, pum, arriba comí. Y empecé yo también. Entonces, más que nada para que el otro se sintiera a gusto también. No podemos incomodar nunca al anfitrión de casa. Nunca, nunca, nunca, nunca. Nunca se incomoda. Entonces por eso se crean los contramodales. Bueno, nada, gente, esa es mi opinión personal. Se pierde el sabor de la comida. Si vos querés disfrutar de ese, no sé, de esos ravioles que tienen verdura, de esos ravioles que tienen ricota, de ese raviol de seso, de ese raviol de salmón, de ese raviol, y con el queso lo perdés. Si vos querés saber cómo está la crema, aquello que nos gusta cocinar, ¿no? Cómo está la crema y no lo podés aprovechar y porque no sentís tanto el sabor. Bueno, eso es por el queso. Si no, o sea, no sentís el sabor. Ahora, hay gente que no le gusta y le pone queso a todo y, bueno, eso pierde el sabor de todo. Así que, bueno, gente, ese es el tema de consigna. Dami, tenemos que preparar eso. Gente, estamos recontra atrasados, pero mal. Vamos con la siguiente par de temas. Recuerden que deben enviarnos su respuesta de la consigna a los 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. O bien cuando subamos a nuestras redes sociales el flyer, saben que estamos en Instagram como MDiferentesOK y en Facebook como MañanasDiferentesOK. Dicho esto, Damián, ¿estás preparado? Vamos al siguiente par de temas. Just find your place. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Mario, dice el refrán, los fideos sin queso son como el amor sin besos, así que derrate. Buen día chicos, buen día Marito, buena semana. Bueno, arrancando... Habla Laura de Ciudad de la Plata. la consigna. Queso re, sí. Es más, me podría animar a decirte que en nuestra casa se come queso con pastas. No es pastas con queso, sino al revés. Queso con pastas. Y mucha salsa. Pero bueno, sobre gustos, no hay nada escrito. Si he venido al caso, el café seleccionado tampoco se tendría que poner azúcar, y azúcar se pone. Se va a discutir toda la semana esto. Debatir. Me sumo al pedido de Vani de Lanús de Babasónicos, algo de Babasónico. Un beso grande, buena semana para todos. Te tomo la palabra, Mario. La próxima vez que te invite a comer a casa, amigo, voy a hacer guiso de arroz y voy a comer con la mano. A ver si es cierto. ¿Por qué, Marito, me la dejas picando? O sea, no querés ofender a la anfitrión de la casa. O sea, que si la mujer va a la casa del anfitrión, o sea, la puede agarrar con la mano. Es buenísima, ¿eh? Que me la dejas picando vos también. No me refería a eso, Vani, pero... A ver, pasame el primer audio. Mario, dice el refrán, los fideos sin queso son como el amor sin besos. Así que, le raste. Oh, o sea que chao, soné. Tenés razón, ¿no? Eso, pero pará. Porque ahí me está defendiendo también Laura. Laura dio un ejemplo típico. El buen café no lleva ni azúcar, nada, ¿no? Porque se pierde el sabor. Así que venimos bien. Pero bueno, ¿no? También tenés razón. O sea que vos sos de la teoría de que llevan queso. Genial. Como Laura también, ¿eh? Laura dice que ella come al revés. O sea, en su casa es queso con pastas y salsa. Que sí, hay mucha gente que le pone un montón. Eso es verdad. Sí. Coincido, a ver, y comparte, y me parece bien, ¿eh? O sea, yo no... Una vuelta salió acá la discusión con Dieguito, si llevaban queso, y digo, no lleva. O sea, el plato como tal no lleva pastas. Que vos después le quieras poner, está genial. Por eso, tampoco la hamburguesa viene con mayonesa, ni mostaza, ni ketchup. Te lo ponen aparte, si vos se lo querés poner, se lo ponés. Más o menos es lo mismo. El queso es un aderezo. ¿Para qué? Pero bueno, justamente es esta, la idea es esta, es discutirlo, es que cada uno dé su opinión. Me dejaste pensando igual, Noelia, es como el amor sin besos. Bueno, pero qué sé yo. Antes no se besaban todo el tiempo, ¿eh? Tampoco no sé si el amor era verdadero, pero... Pero bueno, sí, tiene razón. En esa teoría también, Noelia, tenés razón. Pero bueno, son cosas de gusto y piacere, así que... Gente, sigan opinando. A ver, sigan opinando. Falta Miguel, también del otro lado. A ver qué piensa Miguel. Ya que contestaste vos, Noelia, a ver qué responda Miguel. A ver qué piensa. Si va con queso, no va con queso. Si el amor va con beso, no va con beso. ¿Qué? Los 9 años. Felicitaciones también para ustedes. Los 9 años, a ver cómo fueron. Si como las pastas, como... Gracias, gente, por estar allí del otro lado. Y bueno, se ve que se va a armar quilombo. Esta semana vamos a tener quilombo como tuvimos los otros días en Café por Medio, de que sigan con queso, no con queso. Ahí siguen llegando los mensajes, nos siguen mandando mensajes. Todo el mundo con queso. Ok, está bien. Así que estamos viendo. Dami, vamos a ver si nos podemos... No, tenemos que ir a la rotativa. A la vuelta sigamos con los temas porque estamos reatrasados. Pero mal. Así que vamos a la rotativa y volvemos y seguimos con más temas que estamos muy atrasados. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Gimnasio Evolution RB. Musculación, funcional, MMA, artes marciales mixtas, Kung Fu, Brazilian Jiu Jitsu, Tai Chi, lunes, miércoles y domingos, 9:30, en el Museo del Transporte. Nuestras sedes: Avellaneda, Don Bosco, Quilmes Oeste, Berazategui, San Francisco Solano, Bosques, Evolution, RB, 12 de octubre 2830, Quilmes.

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Chicos, soy Cristian de Solano. Buen comienzo de semana. Dos cositas. La primera, soy Team Sin Queso. Ahí estoy con vos, Mario. Me parece que tiene que ver mucho la preparación, ¿no? En lo que es el tuco, la salsa. A mí, por ejemplo, me gusta que la salsa sea suave, que no sea tan fuerte, que no lleve pimienta, esas cosas. Entonces sí siento que se pierde el sabor agregándole el queso rallado. Pero bueno, va en cada uno, ¿no? Gustos personales. No digo que esté mal el queso rallado, porque no digo que sea feo, es rico. Pero bueno, en ciertos platos creo que sí te tapa un poco el sabor. No se puede saborear bien. Pero bueno, con respecto a la canción de la tercera hora, me gustaría pedirles de Cranberries, Linger. Lo sigo escuchando. Chao, chao. Qué grande, Chris. Gracias por estar allí del otro lado. Linger. Team B sin queso. Es verdad, porque no puedes aprovechar. Depende, tenés también formas de hacer la salsa, ¿eh? La salsa vos la puedes hacer calentada en 10 minutos, que es como la de la pizza. O puedes hacer un tuco, que tiene que estar una hora y media, una hora 40 cocinándolo. Entonces sabe diferente. A ver acá los mensajes que nos están llegando. Dice, hola Radio Box, hola Mañanas Diferentes. El viernes no pude escuchar la primera hora. No sé si pasaron los pedidos del jueves. Porque yo había pedido el tema nuevo de Depeche Mode, Fantasmas, otra vez. Creo que se llama así. Si no lo pasaron, por favor, lo pasarían hoy. Gracias. Y las pastas me gustan sin queso. Tengo un hermano mayor que dice que ponerle queso a las pastas o a la sopa es un invento que no va con las comidas. Mari de Quilmes. Qué grande, Mari. No, es más, vamos a pasarlo. Dale, vamos a pasar el tema como recién Vanina nos volvió a pedir el tema del día jueves, en realidad fue. El día jueves. Porque el viernes tenemos la temática de... El viernes hicimos la de los covers, ¿sí? Covers internacionales. El jueves fue que dejamos colgados a todos porque vino Marcelo, justamente Marcelo Fiandesio, quien es integrante nuestro también en el programa de los días sábados, que va de 15 a 18, parte del staff, es el DJ residente, Marcelo Fiandesio, de Una Tarde Cualquiera, ¿eh? Que es un programa con un formato de que un DJ te está pasando música. La idea es divertirnos. Así que bueno, tenemos un audio, a ver de quién es. Hola, buen día Mario. Bueno, muchas gracias por el saludo. Un beso para mi esposa también. Y bueno, sí, los fideos van con queso, ¿no? A veces se le pone más queso, a veces menos queso, pero siempre el queso tiene que estar. Un quesito por arriba le da otro gusto a los fideos, o sea, a la pareja, ¿no? Pero sí, sí, hay a veces un poco más queso, hay un poquito menos queso, pero bueno. Si no inventamos algún pestito igual, no importa. Bueno, un abrazo grande por ahí, que pasen bien y bueno, muchas gracias por todo, hasta luego. Qué grande, Miguel, gracias, felicitaciones por los nueve años juntos y con mucho queso con hijo Noelia. Felicitaciones, chicos, hay que llegar a los 9 años, ya superaron lo peor, que dicen que son los 7 años, ¿es así? Bueno, así dicen, yo no estuve mucho tiempo, no llegué a eso. Para mí creo que son los 6 meses, por experiencia. Gracias, Miguel. Felicitaciones. Que tengan un hermoso día. Un hermoso día. Y gracias por estar allí compartiendo esta locura de nosotros que ya llamamos Mañanas por Medio. Mañanas diferentes, perdón. Mañanas por Medio porque estoy mirando otra cosa. Mañanas diferentes. Gracias. Ese es otro programa. Nah. A ver, tenemos otro audio. Buenos días, muchachos. ¿Cómo les va? Que tengan un lindo día, una buena semana. El problema es el fanatismo. El problema es el fanatismo. ¿Viste? La carne, si está cruda, no. A mí me encanta cruda. No, no. A mí me gusta toda seca. El mate. A mí me gusta dulce. No, amargo. ¿Cómo vas a tomar un mate dulce? El mate se toma amargo. No, no me gusta amargo. La pasta. Mi abuela cocinaba la pasta y le ponía queso. Y teníamos que juntarlo de domingo a comer una pasta que tenía gusto a queso. Y había que preguntarle a la abuela. Abuela, qué rico que está. ¿Qué le pusiste? Y ella te tenía que decir, le puse queso. Y yo me quería morir. Porque no puedo comer algo de queso. ¿Qué es esto? Dame una pasta industrializada y no le pongas queso. Ponele queso. El problema es el fanático. Buenos días. Cristian, qué grande, Cristian. Bien, bien. Cristian, te olvidaste el tema para la tercera hora. Sí, es verdad, es verdad. Cada uno quiere, cada uno le pone como quiere, por eso va en el gusto personal. Así que nada, por eso. No sabemos cuál es. No entendí cuál es tu gusto personal, Cristian. No lo dijiste. Conceso. No, no sabemos cuál es tu gusto personal. A que le gusta, obviamente. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Si cambia, no cambia. Está bueno, cada uno lo come como quiere. A veces si son esos artificiales que compras en el supermercado y le puedes poner hasta mayonesa arriba del tuco, me parece. Porque total no tienen sabor a nada. Pero, qué sé yo, no sé. Lo mismo que la carne congelada. La sacaste del freezer, que lo hace la gran mayoría, ¿no? Pero no tiene sabor a nada. Qué sé yo, ponele cualquier cosa. Si total ya perdió todo el sabor. Pero bueno, va en gusto, va en gusto, va en gusto. Muy bien, gracias por los mensajes. Gracias por estar allí del otro lado. Dami, estamos atrasados. Vamos a... ¿Cómo? Dale, a ver. Marito, para mí el mate tiene que ser hervido. Y si están los palitos arriba flotando, mejor, porque es digestivo. Bien. Eso de la espumita. ¿Querés espumita? Ponele detergente. Corta. La pasta tiene que tener más queso que pasta, para que no se le sienta el gusto a la pasta, porque es un espanto. Eso es verdad. Acá hay un par de casas, a mí me pasa, a mí me pasa que hay dos casas de pasta que son muy, muy ricas. Muy ricas. Yo donde vivía antes tenía una casa de pastas abajo que es tradicional del centro de Quilmes. Pero no iba ahí. Me iba hasta la otra punta del centro de Quilmes a comprar unas pastas que calculo que todos deben saber cuál es. Ahí por Irigoyen y Las Heras. Antes, una cuadra antes. Y después la otra que está en Hacha y Rodolfo López. Ahí una cuadra. Todo el mundo conoce cuáles son. No vamos a decir los nombres, pero más o menos se ubican. Esas son las dos casas de pasta que para mí tienen sabor, son frescas, te las comes ahí, están muy, muy, muy... Es muy rico. Y eso no vale la pena ponerle queso, pero bueno, hay gente que le gusta y lo pruebe. Pero seguramente es la gente que por ahí no le gusta. Somos los hincha pelota que queremos sentir el sabor, ¿no? Más que nada. Por lo menos creo que es mi opinión. Decir, quiero sentirle el gusto a la salsa o quiero sentirle el gusto a la crema, cómo la preparaste o cómo degustarla. Aquello que nos gusta comer y nos gusta cocinar, me parece que pasa por ahí. Hay gente que dice, nada, quiero comer pasta y la como y le pongo todo. Y como, mirá que vino con... Y ponle igual, qué sé yo. Es gusto personal. Y me parece bárbaro. Y me parece bárbaro que cada uno tenga su gusto, su... Me hiciste acordar que mi mamá una vuelta, una sola vez hizo zapallitos relleno con queso. Una sola vez. Creo que a mi hermana no le gustaba, no sé, nunca más hizo. Pero es muy rico eso, lo del queso. No me acuerdo dónde fue una vuelta, también comí queso a la parrilla. No me acuerdo dónde fue. No sé si ahí en el campo de un amigo, o no me acuerdo dónde fue que habíamos comido queso a la parrilla. Pero bueno, nada. Bueno, gente... seguimos ahí, seguimos. Vamos, vamos, Dami, vamos a ver si podemos alcanzar el tiempo porque nos pasamos, pero mal. Así que, gente, seguimos con un par de temas. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Qué hermoso tema, perdón, pero se me sale la cadena y algo tenía que pasarles. Igual hoy estamos bastante rock and rolleros, ¿o no? Tenemos ese power de Cranberries, tiene un poder esa mujer, Dolores Ordibreires, ¿no? Ordibreires. La, nuestra fallecida, impresionante la voz que tenía, la verdad que terrible. Bueno, gente, recuerden que estamos sorteando las entradas. Mira, me olvidé de mandar el mensaje a Mati. Necesito que me mande la info porque la he perdido toda. Así que necesito que me mande otra vez la información de dónde recurrir para comprar las entradas, para ir a ver a la comparsita rock que está tocando en la trastienda y para ir a ver al gran Sky Bailison, que está tocando en el Club Alemán en Villa Ballester. Así que bueno, y pronto sacamos las de Babasónicos, Dami. Pronto, Babasónicos, para el día 27 en Lanús. Babasónicos para el día 27, escucharon bien. Vamos a alargar las entradas para el día 27 y para... No, perdón, para el 25 en Lanús y para el 27 en el Club Alemán de Villa Ballester. Así que va a ser doblete en zona sur. Es zona oeste, ¿no? Villa Ballester. Zona oeste, muy bien. Gente, a ver, Dami, vamos a alcanzar el tiempo. Vamos a ponerle dos temas más para... Estamos muy atrasados, así que perdón que le pongamos música solamente. Perdón, pero estamos muy atrasados. Nos atrasamos demasiado. Gente, allá vamos. We'll be right back. De Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Thank you. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes OK. La pasta lleva queso, obvio. ¿Qué tampoco me pasta vos? Perico. Mario querido, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos. Las pastas y originalmente no llevaba queso. Vos sabés que en la época, bueno, de la mafia, cuando la mamá hacía unas pastas y había gente que por ahí le quería poner queso, era como una ofensa a la misma, ¿no? A la misma mamá. Que dan gusto a cada uno. Bueno, yo sí le pongo queso, pero bueno, está en gusto de cada uno, ¿viste? En realidad no llevaría queso, ¿no? Qué tool, ¿eh? Ahí vamos respondiendo todos. Todos van dando su respuesta sobre este tema. A ver qué nos dice Marcelo. Ahí te paso un audio. No lo escuché, no lo chequeé. Ahí te paso otro audio. Che, ¿cómo estamos con el tema de las pastas, eh? No tienen paladar, gente, les digo. Nah, mentira, va a gusto y piacere de cada uno. Me parece bárbaro. Ay, Noelia nos mandó una foto que está el tipo revolviendo los fideos dentro de un ¿cómo se llama? De un horma de queso. Queso con pastas, muy bien. Bueno, Zaira también dice, pastas sin queso no son pastas. Fin. Y pastas caseras siempre, dice. Ahí nos manda un plato. ¿Vos sabés que lo engaña? Con la comida, lo engaña, compra las pastas ahí en un restaurante cerca y le dice que las cocinó ella. A Pablo, pobre Pablo, Mirá, Pablo, te digo para que sepas, te digo el secreto de Zaira. Va, los compra ahí en el restaurante, está ahí cerca y te dice que los hizo ella. Pero bueno, nada, no quería, se enoja, cocina. Dice que cocina muy bien. No sé, dice, no sé. Cuando quieras, Zaira, solo para degustar, a ver si realmente cocinas bien, Ver, a veces sube fotos de los platitos. Se ven muy ricos, pero bueno, habría que ver. Claro, baja internet la foto y la sube. Ahí como la que nos mandaste ahora. Mandaste una foto, ¿qué, de internet? ¿La bajaste de Pinterest? Qué grande, Zaira. Gracias por responder, Zai. Es una joda, es una broma. Bueno, a ver, tema. Me mandaste un audio. No, me pasaste para leer. Bueno, lo de Mari ya lo leímos. Tenés un audio, a ver, pasalo. Y chicos, los fideos para mí es con queso. Con mucho, mucho, mucho queso. Ese es Marcelo, mi primo. Marcelo Fiandesio. El DJ Marcelo Fiandesio. Bueno, bien. Para mí, yo los disgusto de otra manera. Eso, también yo soy team sin queso. Igual que Cristian. Igual que... ¿Quién más? Nadie más. ¿Tenés otro? No, a ver, ¿sabes que tengo acá? No me respondieron, no me acuerdo quién lo perdí. Bueno, ahora seguramente nos van a mandar otra vez. No me acuerdo cuál no leí, porque los voy pasando y se me fue. Los voy leyendo a todos, gente, perdón, pero sé que me quedaron algunos colgados. Dami, quiero saber cómo venimos de tiempo. Mal, ¿no? Muy mal, es verdad. Son y 32. 11:32 minutos, gente. Y venimos... Uf. Nos pasamos. Recién pusimos esto. Estamos muy atrasados, mirá. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a dos temas más. Gente, les ponemos dos temas más. Disfruten porque son unos temones. Espero que estén disfrutando. Espero que les guste la música. Nunca me dijeron nada de la música. Cada tanto me dicen, che, qué buenos temas. Nada más. Pero, a ver, también me pueden comentar algo de la música acá que nos prepara el gran Damián Espadea. Los controles. Gente, Dami, vamos porque estamos muy atrasados. Allá vamos. We'll be right back.

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Mario, dedícame un tema ahí para mi aniversario. Que no tenga mucho queso, por favor, pero que sea medio romántico para mi esposo y para mí. Para estos 9 años, a ver qué elegís, algo medio romántico. Muchas gracias. Déjamelo pensar, te prometo que te voy a dedicar algo. Les voy a dedicar algo. Déjame pensar, a ver si... Déjame hacer memoria las letras de los temas y algo te voy a pasar, quédate tranquila. Gente, bueno, ahí Dieguito también, un amigo, otro Dieguito, me dice, está carísimo, sin queso, dice. Qué grande Dieguito, Dieguito Volato, un amigo. A ver qué dice. Diego está full. Diego está full, Dieguito, ahí nos está por contestar Dieguito, el gran Dieguito, nuestro co-keeper en Café por Medio. Él fue el que armó todo este quilombo en Café por Medio, de las pastas con queso, sin queso, así que ahora lo vamos a escuchar, va por el tercer audio. Va por el tercer audio, así que vamos a ver qué dice. Ahora vamos a chequearlo porque este puede salir con cualquier cosa, así que primero vamos a chequearlo. Dami, Dami, vamos a ver si podemos poner los dos temas que siguen, a ver si lo podemos alcanzar al tiempo, porque si no ya nos hemos pasado. Allá vamos. United takes his time, but the Shaq outside the game. If you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. I'm Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. ¿Qué haces, Mario? Buen día. Las pastas siempre con queso. Las pastas sin queso no son pastas. No, yo no armé quilombo. Lo que pasa es que vos no tenés paladar para comer. No tenés paladar. O sea, es lo mismo que vos. Yo te expliqué. ¿Vos comés sin sal? No, vos comés con sal. Entonces no sabés comer, te voy a decir. ¡Vago de mierda! Marito, te tiro esta, a ver si te va. Falducha parrillera a la parrilla en el piso con chinchulines. Y en lo posible tiene que haber algún albañil dando vuelta que lo haga ellos.

Qué lindo tema. Hay un tema, vos sabés que hay un tema, bajamos un cachito más. Hay un tema que es más flamenco, esto es un híbrido, algo, o sea, bien hecho por Paco, ¿no? Hay un tema de Paco de Lucía, en realidad una versión, perdón, porque el tema no es de ellos. Hay un, no me acuerdo si es Paco de Lucía o Otmar Liebert, que hace, que flamenco, música flamenca, no sé si les gusta la música flamenca, a mí me gusta, yo he escuchado, he tenido mi momento de saturación de todo y empecé a escuchar flamenco y me gusta mucho. No me acuerdo de quién es la versión, después la vamos a buscar, de Otmar Liebert, que es discípulo, fue discípulo de Paco de Lucía, o de Paco de Lucía, no me acuerdo de quién es la versión, que es muy buena, Edu, después si la encontrás, fíjate. Seguimos con los pedidos, vamos con el pedido de Vanina, que nos pidió Babasónico, Risa. Palestra de desconocidos, busco a su lado el calor, disimulando mojar en el oído, le besó el cuello y le dijo: me gustas tanto, quisiera aprenderme tu nombre, me gustas tanto que no sé por dónde. Acerqué sus picas y le tendí un anzuelo. Vamos a fumar un porro ahí. Me gusta verte reír. Me gusta tanto tu coqueteo. Me gusta verte reír. Me gusta tanto tu pasado. Hago tus labios color carmín, sugiero que vayamos al grano. Me gustas tanto, quisiera aprenderme tu nombre. Me gustas tanto que no sé por dónde voy. Me gusta verte. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, vamos cumpliendo con los pedidos, ¿eh? Ese pedido nos había hecho Vanina, que nos pidió Risa de Babasónicos. Y ahora seguimos con Babasónicos, ¿eh? Con Laura, que nos pidió un tema, Fizz. Allá vamos. No con el tal pasado. Producciones presenta Mañanas Diferentes. Bueno, ahí vamos cumpliendo. Laura nos había pedido un tema de Babasónicos, no dijo cuál, y le elegimos Fizz. Gente, vamos a dedicarles este tema, ¿sí?, para Noel y Miguel, que están allí en Uruguay, están en Montevideo, Uruguay, escuchándonos, y cumplen 9 años de aniversario juntos. Y le vamos a dedicar este tema, ¿sí?, o sea, que sea recíproco, que uno se lo canta al otro y que el otro se lo canta al otro, viceversa, ¿eh? Porque la letra es muy linda, ¿eh? No necesita presentación. Chicos, esto es para ustedes. Life, you've hurt me, you've broken. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Hola Mario, mira, estoy de acuerdo con el tema de la falducha y de los chinchulines, pero como taller Berna no hay ninguno. Acá tenemos el mejor cocinero que se llama David. Bueno Mario, hoy falducha al horno con David, cocinero. ¡Qué grande, Dieguito! Es verdad, David. Bueno, ya les voy a caer, ya vamos a comer ahí algo. Ya vamos a hacer algo. Bueno, el tema que pasó, Love is My Life, de Queen. Salvo la parte que me abandonaste, ¿no? Pero el tema de las cosas que se dicen es muy lindo. Dice, and now desert me, eso lo corremos, pero después lo demás habla de lo que significa el uno para el otro. Se entendió lo que dice el tema, ¿no? No sé, por ahí no se entendió, pero no me lo quites, habla de lo importante que es el uno para el otro, que él se lo dedica, en realidad lo hace para Mary Ashton, ¿es? Ashton, no, es Scooter, es el actor. Mary, no me acuerdo cuánto era la que fue la novia de él en su vida heterosexual, pero bueno, nada chicos, esto fue para ustedes. Bueno, ahora seguimos con los pedidos. El pedido que nos hizo Cristian, en realidad, que es de Cranberries, Linger. Thank you. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Bueno, gente, vamos así cumpliendo. Ya nos queda menos. Vamos con el de Mari, que nos pidió de Depeche Mode. Gods Again. Fantasma de nuevo. Bueno, gente, así vamos cumpliendo con todos los pedidos. Ya estamos tarde. Gracias, Dami. Gracias a la radio por permitirnos estos 20 minutos. Te estoy haciendo comer tarde, Dami. Perdón. Gente, bueno, ya nos tenemos que ir. Gracias por estar allí del otro lado. Les voy a decir lo que dice el dólar. El dólar bajó un peso, 468 pesos. El contado con liquidación subió un cachito, un peso, 441. El riesgo país, no me acuerdo cómo estaba, 2563 hasta ahora. El El dólar oficial está a 2.34, subió un peso más, o sea, devaluó un cachitito más. Pero bueno, esto para que sepan. Lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional Argentino para el resto del día, dice, actualmente estamos en 17 grados 2 décimos, una humedad del 70%, con una presión de 1017,3 hectopascales, con vientos variables a 3 kilómetros por hora, algo nublado está el cielo. Seguimos el bueno, recuerden que precipitaciones va a estar algo nublado a la tarde, a la noche despejado, 0% de probabilidad de precipitaciones, 21 en su pico máximo a la tarde, 3 a la noche, ya se los dije, los vientos van a estar entre 3 y 22 grados durante todo el día, nada más, eso es lo que nos resta para el día. Gente, será hasta mañana para un nuevo día, un nuevo programa, esto que llamamos Mañanas Diferentes. Hasta mañana, chau chau. Christy entered in my stride, said I'm strong, now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away. And the scarab bleeds a blackened tear, oh. I must be strong, stay an unbeliever, and love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my eye. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.